Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 12 de junio. Desde la Delegación de Tráfico del Ayuntamiento de Ubrique se ha informado hoy sobre los trabajos de asfaltado que se están llevando a cabo en los alrededores de la Avenida de España y en la calle Moreno de Mora. El delegado de tráfico, Víctor Chávez, ha destacado que la intención es que esas actuaciones finalicen mañana viernes y que se pueda restaurar el sentido habitual de la circulación. Ahora mismo es el punto un poco más conflictivo de la localidad, ¿no? Porque, bueno, ya hacía falta este asfalto desde hacía tiempo y, bueno, afortunadamente, pues ahora mismo se ha podido y ahí, pues sí que tenemos los mayores problemas de tráfico en nuestro sitio también. Claro, estamos esperando ya lo que es la reestructuración del tráfico en todo lo que conlleva los alrededores de la calle Moreno de Mora, ¿no? Tenemos ahí esos dos tramos un poco más conflictivos, pero bueno, esperemos que en muy breve plazo de tiempo se abra toda esa zona y se vuelva a la normalidad. O sea, vamos, es para un bien que esa zona, la verdad, que lo necesitaba, se va a reestructurar un poco ahora el tema de aparcamiento y creo que el aprovechamiento va a ser máximo. Estaba cortado lo que era el acceso de la Avenida España hacia la calle Azorín, ¿no? Conforme se vaya pudiendo abrir tramos, pues vamos a ir reestructurando lo que son los cortes, ¿no? Como ya digo, pues se irá cambiando y se irá abriendo los posibles tramos para que así vaya dando fluidez al tráfico por las distintas zonas. Ahora mismo, pues, ya digo, como bien has dicho, pues era a la entrada de lo que era la Avenida de España. Te digo, para que no se corte una zona tan amplia y se quede todo cortado, pues se va a ir haciendo por zona y aprovechando, pues, las conforme se vayan haciendo y conforme se vayan pudiendo abrir al tráfico, pues iremos haciéndolo así. En tema de tiempo siempre hay unas prioridades, ¿no? Y una fecha, y siempre está a expensas de que pueda surgir algún problema, pero la intención es que sí, que mañana estén realizados todos los trabajos. Bueno, pues lo que es el tramo ese, pues igual te digo que debe de estar terminado prácticamente ya, porque esta mañana cuando salí de Ubrique, pues estaban las máquinas preparadas allí para el asfaltado y no creo que más de mañana pues se vaya a demorar ese tramo. Casi seguro, con toda normalidad, pues se va a reestructurar ya para este fin de semana lo que es todos los cambios que se habían producido en los aledaños, tanto de Moreno de Mora como calle San Sebastián, con ese cambio de doble sentido, y esperemos ya que para, como digo, para este fin de semana, pues esté todo como estaba anteriormente señalizado. Uh-huh. Sí, va a haber novedades porque se va a empezar también el tramo de la calle San Sebastián, y bueno, pues también tendremos que alternar el tráfico por otro lado. Ahora mismo pues hay unos estudios, pero bueno, siempre estamos a expensas de los cambios que se puedan producir una vez que se abran o se empiecen las obras, ¿no? Ya tuvimos el cambio que tuvimos que hacer de última hora cuando empezamos Moreno de Mora, ¿no? Pues vimos que conforme habíamos visto en un principio había problemas de acceso a la parte de la plaza del ayuntamiento de camiones y ambulancias, y tuvimos que reestructurarlo. Entonces hay unos cambios previstos, y una vez que empiecen las obras, si tienen que volver a cambiar de sentido alguna calle, pues así lo haremos. Víctor Chávez también ha avanzado que se van a señalizar las zonas destinadas a la colocación de veladores a las puertas de cada establecimiento hostelero. Para ello se van a instalar unas chapas y pintura de color naranja en las fachadas de los bares, delimitando la zona. Señalización, las novedades, la nueva señalización que vamos a empezar a poner para veladores, ¿no? Lo que es la zona para veladores de bares, pues hemos adquirido una chapa, con lo que se reestructura un poco la zona de cada bar, ¿no? Se van a tener las chapas puestas, y ahora pues se va a delimitar bastante más lo que es la zona de veladores de cada establecimiento. Bueno, el sistema es prácticamente como hemos tenido anteriormente con la señalización en papel, ¿no? Pero pues nos ha acarreado bastantes problemas por el tema de poderlos mover hacia un lado y hacia otro. Esto van a ser chapas, ¿no? Que van a ir señalizadas, van a ir en la misma pared, pues, por lo tanto no se va a poder menear, y entonces sí que se va a ver ya delimitado lo que cada establecimiento tiene como veladores. Es muy parecido a lo anterior, y también pues señalizaremos un poco también con una pintura distinta a los colores que se usan ahora, por ejemplo azul para zona azul o amarilla para prohibición. Estamos, como las chapas son naranja, pues vamos a buscar o estamos buscando o vamos a pintar con un color naranja también la zona delimitada para estos veladores. Se va a hacer en todas las zonas donde los bares, los establecimientos tengan solicitado sus veladores. La avenida, bueno, pero se va a hacer una zona muy pequeña, ¿no? Solamente hacer una señal en las esquinas donde cada establecimiento tiene delimitado, que no va a ser vistoso, no va a ser algo que impacte, sino como anteriormente ya se había hecho hace unos años con una pintura azul o grisácea. Ahora va a ser con un color diferente, pero la verdad que eso no va a tener ningún impacto en el suelo, ¿no? Ningún impacto visual. Cambiamos de tema. El párroco de Ubrique, Roberto Romero, nos ha hablado sobre la organización de los cultos en honor a San Antonio de Padua, que se inician hoy jueves en nuestra localidad por iniciativa de un grupo de fieles que se han constituido como agrupación parroquial. Los cultos incluyen la celebración de un triduo en honor a San Antonio, una ofrenda floral y la salida procesional de la imagen para este sábado día 14. Son un grupo de personas, entre ellos pues la persona que está encargada de la apertura del templo, Manolo, después y otra serie de gente que son conocidos aquí en nuestro pueblo, y que han querido ellos pues constituir este grupo. Yo como párroco tengo la potestad por parte de la iglesia para constituir cualquier grupo en la parroquia que sea necesario, y especialmente estas cuestiones de la religiosidad popular, pues tengo la potestad de constituir una agrupación parroquial, como por ejemplo también tenemos la agrupación parroquial del cautivo, que si Dios quiere pronto será hermandad, que eso ya sí le toca al obispado erigirla canónicamente, que se llama. Pero las agrupaciones parroquiales, digamos que se queda un poco más dentro de casa, y entonces pues es el párroco el que decide y el que decide constituirla. Por tanto, hemos pensado que era bueno, porque había este interés, este grupo de personas, y como queremos ir potenciando y fomentando las actividades en la parroquia, y que todo el mundo encuentre su sitio, en la parroquia, pues le hemos dado a esta iniciativa forma un poco más oficial, de tal manera que ellos pues ya están empezando a trabajar, llevan ya un tiempo trabajando, prácticamente pues desde el comienzo del curso, que se empezó, digamos, a revitalizar el culto en la iglesia de San Antonio, también gracias al vicario parroquial de nuestro pueblo, al vicario don Pedro, que durante este curso pues yo le encargué que se ocupara de la iglesia de San Antonio, y así lo ha hecho, y además lo ha hecho muy bien. Por tanto, pues se ha ido moviendo todas estas iniciativas hasta que ha llegado este momento en que ya pues ellos están trabajando y están comenzando pues a organizar actividades y cultos. Por tanto, pues tenemos una nueva agrupación parroquial en nuestro pueblo, y los animamos, por supuesto, a que sigan trabajando y que sigan en esta línea. En primer lugar, de colaboración con el párroco, con la parroquia, y de entrega de servicio a todo lo que se le va pidiendo y a todo lo que ellos pues van realizando. El recorrido de la procesión de alabanzas a San Antonio de Padua es el siguiente: salida desde la ermita del San Antonio hacia la calle Torre, San Juan, San Francisco, calle del Perdón, plaza del Ayuntamiento, calle Botica, Nevada y calle Torre, hasta llegar a su templo. Roberto Romero nos destaca todos los cultos que se van a desarrollar desde hoy jueves. Aquí en Ubrique el problema que tenemos con el día de San Antonio es que es laborable, no es como por ejemplo en nuestra vecina localidad del Bosque, que como es el patrón, es fiesta, y entonces pues al ser fiesta local, pues digamos siempre el día 13 de junio pues es un día posible para realizar pues las procesiones y todas las cosas. Pero en nuestro caso, debido a que no es fiesta y que no lo va a ser, pues siempre procuraremos organizar en torno al día 13 el triduo y la misa solemne, y después pues dejar para el primer sábado más cercano al día 13 de junio la procesión. En este caso el primer sábado es el día 14, por tanto el tríodo lo hemos organizado que comienza hoy a las 8:30, bueno, desde las 8 ya el rezo del Santo Rosario, a las 8:30 la celebración de la Eucaristía, y mañana exactamente igual, además mañana siendo el día de San Antonio, y el sábado también igual, a las 8:30 la Eucaristía y a continuación la procesión. La particularidad de mañana es que al ser el día de San Antonio, pues hemos organizado una ofrenda de flores para que todos aquellos devotos y aquellas personas que se quieran acercar hasta el San Antonio, pues puedan hacer su ofrenda de flores, de gladiolos, en este caso gladiolos blancos, muy propios de San Antonio, o ofrecer estos gladiolos para el culto de San Antonio, que serán los gladiolos además que lleven el paso, en el paso San Antonio, y después que los gladiolos que las personas podrán llevar para acompañar a San Antonio, lo podrán llevar en la mano estos gladiolos. Y además es una manera también de colaborar pues con los gastos que se originan por la salida procesional. Bueno, pues comprando la vara de gladiolo allí mismo en el San Antonio, pues colabora en el exorno de flores del paso, uh-huh, y en el exorno también de la iglesia para los cultos a San Antonio, aparte de ser una ofrenda que cada fiel, ¿no?, pues por su interés, por su intención, por su devoción, pues le quiere hacer a San Antonio esta ofrenda de flores, que será mañana, día 13 de junio, día del santo, durante todo el día la iglesia de San Antonio. Pues desde las 10 de la mañana estará disponible allí en el patio de San Antonio las flores, para que todos los fieles que vayan pues puedan ir a ofrecer sus flores a este santo. La procesión, que tendrá lugar a continuación de la Eucaristía es a las 8:30, todo, por lo cual en torno a las 9:15, 9:30, pues saldrá la procesión. Procesión que tendrá lugar por las calles cercanas a la iglesia de San Antonio y el entorno también de la parroquia. Por tanto, el recorrido será, si no recuerdo mal, sale de la iglesia de San Antonio, bajas por la calle de la Torre hasta San Juan de Letrán, después bajará hasta la parroquia, pero cogiendo por la calle donde está la antigua maternidad, que no recuerdo el nombre, cómo se llama esta calle, bueno, pues que baja hasta la calle Beato Diego, digamos hasta el San Pedro, ¿no? Que baja hasta el San Pedro, uh-huh. Después allí pasará por la plaza del Ayuntamiento, entrará hasta la plaza del Ayuntamiento, pasando por la parroquia, la plaza del Ayuntamiento, después cogerá la calle Botica, la calle Nevada y después de nuevo la calle de la Torre hasta llegar a su templo. Este, uh-huh, es el recorrido. En torno a las 11:30 de la noche, esperemos que esté recogida la procesión, 2 horas. Con el acompañamiento musical de la agrupación musical ubriqueña, que se ha ofrecido generosamente y además gratuitamente a la parroquia para acompañar en esta primera salida procesional de San Antonio, por lo cual yo esto lo quiero destacar y lo quiero agradecer de forma especial, pues este gesto, ¿verdad?, que han tenido hacia la parroquia y hacia esta primera salida procesional de San Antonio. Hemos hecho unas parihuelas. Las parihuelas es como la estructura que va por debajo de los pasos. Hemos hecho unas parihuelas que sirven tanto para San Antonio como para el paso del Corpus, con costaleros por debajo, tal y como sale pues aquí, por ejemplo, el Nazareno, la Virgen de la Estrella, la Borriquita, costaleros por abajo, a costal, que es la forma esta de cargar que ya hemos visto en el paso de la Borriquita. Y este paso pues ha sido regalado por unos devotos, y entonces pues lo tenemos, digamos, un poco multiuso para todas las procesiones que puedan surgir en la parroquia. Después pues también unas devotas de San Antonio que pertenecen a la agrupación han confeccionado los faldones, todo lo que, digamos, para cubrir el paso, claro, porque es la estructura, claro. Entonces pues ellas lo han confeccionado todo con mucho cariño, con mucho amor, y además que ha quedado muy bonito, ya tendremos ocasión de verlo el sábado. Y bueno, pues entre todos hemos ido colaborando en todo esto. Por otro lado, desde la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui se informa que mañana viernes este colectivo va a celebrar una reunión de familias de acogida para preparar la llegada de los niños y niñas saharauis que nos van a visitar en la sierra durante este verano. A dicha reunión están llamadas todas las familias de acogida de los pueblos de la comarca Benaucaz, Benamaoma, Prado del Rey y Ubrique. Se invita también a aquellas personas que aún no han tomado la decisión de participar en este programa de solidaridad, indicándoles que aún están a tiempo y que pueden asistir a esta reunión. Por tanto, se recuerda que la convocatoria es para mañana viernes, 13 de junio, a las 9 de la noche, en el local social de la asociación, en la calle Jesús, edificio de la AIS. También se informa desde Tierra Libre que este sábado día 14 la asociación va a montar un mercadillo para la venta de artículos en la Avenida de España desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Los beneficios obtenidos de esta actividad se van a destinar al proyecto Vacaciones en Paz. Y por último destacamos que hoy jueves 314 alumnos de la Sierra matriculados en la Universidad de Cádiz han comenzado a realizar las pruebas de selectividad en el pabellón Juan Coronel del Instituto Los Remedios. Las pruebas se van a prolongar hasta el próximo sábado. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.